veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria. Consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi el control, consume todo.